baile, es el baile de moda y sin igual. Es el baile que dicen los muchachos, más sublime y ambiente tropical. Ahora ha surgido un nuevo baile, es el baile de moda y sin igual. Es el baile que dicen los muchachos, más sublime y ambiente tropical. Pero baila Vicente, que lo baila la gente. Pero baila Vicente, que lo baila la gente. Pero baila Vicente, que lo baila la gente. Pero baila Vicente, que lo baila la gente. Es el baile de moda sabroso. Se llama cha-cha-cha. Sabroso, se llama cha-cha-cha.